a nuestro queridísimo Federico Martínez, quien también lleva a cabo actividades dentro de Radio B y el día de hoy nos acompañó con su magnífica voz antes de iniciar este programa. David Lynch, ¿cómo te encuentras el día de hoy en La Ensalada? Pues yo estoy muy bien. Buenos días, Itlali. Buenos días a todos los que nos escuchan. Quizás Jalapa y México esté de puente hoy, pero siempre Obey, La Ensalada, ¿no? Estamos aquí con muchas ganas de entrar en materia, que hoy tenemos un programa excelente para todos los que nos escuchan. Vamos a hablar sobre un tema importante donde se conjugan y confabulan saberes, sabores. Y de estos saberes tenemos los científicos, pero también los locales, los regionales y también los tradicionales. Está aquí en el estudio con nosotros una persona que de verdad usted no se tiene que perder su voz. Estamos hablando de Ometoxtli Méndez Ramírez. Él es ingeniero agrónomo, pero tiene una maestría en gestión ambiental educativa y actualmente coordina de manera estatal la Facultad de Naturopatía, sede de Jalapa, dentro del UPAP. Ome, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas aquí presentes. No, hombre, pues muchísimas gracias por ser parte el día de hoy de La Ensalada, que además, pues como bien lo dices, David, estamos de puente, pero aquí hay personas que están comprometidas con la causa. También saludamos a Alma Rosa Flores, que también está muy comprometida con la causa y sacrificó tal vez parte de su puente para estar aquí con nosotros como radioescucha, como invitada también tras bambalinas. Saludamos a... ¿Sí, David? Y les recuerdo a todos que ahora sí estamos despidiéndonos de este horario los lunes. Ya a partir del siguiente semana, el 14 de febrero, vamos a pasar La Ensalada a los martes cada semana a partir de las 10. Así que ya lo sabe usted. Si ya se había acostumbrado a escucharnos los lunes, ahora tendremos que movernos a escucharnos los martes a la misma hora, de 10 a 11 de la mañana. Bueno, pues estamos hablando de un tema que es relevante, yo creo, para México, por ser una de los países que cuenta con un acervo cultural y biocultural muy importante. Como se los habíamos mencionado, está con nosotros Ometoxtli Méndez Ramírez y el tema del día de hoy es etnobotánica. Ome, ¿nos podrías decir, primero que nada, qué es la etnobotánica? Bueno, la etnobotánica es el entendimiento de las plantas como tal, su clasificación, pero desde el punto de vista local. Uh-huh. Por ende, se identifica con cada región y cada continente. De ahí se derivan parte de las culturas y toda la antropología de las mismas para poder identificar las plantas que podemos encontrar desde playa hasta montaña. Y eso va a identificar también los tipos de enfermedades y los síntomas que pueden tener algunas personas para que se identifiquen con las plantas. Y bueno, sabemos que tú eres ingeniero agrónomo con una maestría en gestión educativa y actualmente coordinas de manera estatal temas de naturopatía dentro del UPAP. ¿A ti qué te mueve como persona el hacerte cargo de estos temas y me imagino que también facilitarlos y gestionar al respecto? Así es, mira, para empezar, muchos se preguntaban que qué hacía un ingeniero agrónomo en naturopatía. Sí. Tiene mucho que ver porque la agronomía o la agricultura que intentamos desarrollar es agricultura orgánica. Uh-huh. Hace rato platicábamos con David afuera que también tenemos que ver todo lo que es el entorno ecológico. Y de esa manera llegamos a una licenciatura curando plantas con plantas. En el entendimiento tal que si también somos mamíferos, somos parte de los seres vivos, también había una interpretación. Ahora, con la licenciatura de naturopatía, que se basa de más de 125 técnicas autorizadas en México de terapias alternativas, pues la herbolaria y la etnobotánica entraron como parte o piezas fundamentales del esquema, de la espina dorsal de la licenciatura de naturopatía. ¿Por qué? Porque de herbolaria, de temas como etnobotánica, se derivan otros temas tan importantes como la homeopatía, de las influencias terapia floral y de todas las influencias que hay relacionadas con las plantas, planta hombre. Ah, muy bien, pues a mí me parece una conexión pues muy natural, eso de agronomía a etnobotánica, y hasta yo diría que pues sería buena idea que todos los agrónomos estudiaran un poquito de etnobotánica, porque creo que la conexión está pues muy natural y pues sí, me podría comentar como para la gente que nos escucha, que igual no habían escuchado esta palabra antes, ¿por qué es importante que ellos sepan un poco más de la etnobotánica? ¿Qué relevancia tiene en este mundo moderno, ahora que vivimos? Pues es la etnobotánica viene siendo como el rescate de aquellas culturas que teníamos antes, que se han ido perdiendo. Hablábamos hace rato de los totonacapa, de la cultura totonacapa, que pues que es una información que ha ido trascendiendo de una manera empírica con los curanderos, con los chamanes, con las personas que fueron ligadas directamente a la observación en el campo. Y para el día a día, después de la influencia alópata y todas las derivaciones que han suscitado, sintéticas y no sintéticas, también ya actualmente se está buscando el rescate de este tipo de culturas y este tipo de enseñanzas empíricas, nada más que ahora con naturopatía se busca que tenga un método científico que respalde químicamente, científicamente, que el uso de la planta que tanto se mencionaba en el día a día de abuela a abuela, ahora tiene un impacto con un orden científico, y de ahí parte la etnobotánica, desde su taxonomía, desde su ¿cómo se llama? Clasificación específica, familia, grupo. Y o sea, se podría conceptualizar como un tipo de ciencia pues cultural de los grupos, diferentes grupos indígenas, que ahora hoy en día ya se está empezando a compaginar con pues la ciencia moderna occidental, ¿no? Sería una ciencia introductoria, claro. Sí. Porque además el fundamento, la base, el sustrato de todo conocimiento, de toda generación de conocimiento, es la curiosidad y es la observación. La observación empírica que tuvieron también en el México antiguo y en otras civilizaciones posteriores a las actuales que están, ¿no? Así es, por desgracia, pues todo partió de una prueba y error, ¿no? Sí. ¿Quién sabe cuántas de una acción-consecuencia y quién sabe cuántas personas pasaron por esa prueba para decirnos, cuidado que esta es una planta venenosa. Pues también en la ciencia moderna, ¿no? Hay mucha gente que se ha muerto por radioactividad y cosas así en búsqueda de innovar siempre algo más a favor del humano, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que nos mueva la curiosidad, porque es importante seguir manteniéndonos maravillados por el mundo, sabiendo que es infinito también el saber que puede haber, pero también es importante, si vamos a avanzar, ver de dónde estamos partiendo. Tradición e innovación, que también es uno de los lemas de la nueva administración, o bueno, la administración que tenemos en la universidad. Es importante eso que mencionas, porque justo lo que es etnobotánica como materia, te habla de todos los orígenes de cada continente y la influencia que tienen sobre el humano actual. Pero ahora, con todos los movimientos globalizados, nos hacen creer que aquella planta medicinal que viene de otro continente es la planta ideal para cualquier cura. Y ahí es donde entra la introducción de la etnobotánica. Ahí es donde se puede o se debe de volcar hacia las plantas locales, ¿no? Porque el entorno de ellos es el que va a servir más que una planta que viene de fuera y que no está interpretada. Si gustan, más adelante yo tengo un tema por ahí que me gustaría comentar. Ajá. Con respecto a eso, yo le llamo a eso factor de seguridad. Y no propiamente para el humano. Factor de seguridad. Bueno, pues, ¿te parece, Ome, que hacemos un suspenso musical para que nos puedas, después de escuchar esta canción que tenemos, que se llama Por esos mares, que nos hables justamente de esto, que es un concepto un poco conocido, ¿no? Yo jamás había escuchado al respecto. ¿Cómo lo mencionas? ¿El factor de seguridad? Factor de seguridad. Bueno, ¿eso tiene que ver con las plantas nativas o cómo es eso? Tiene que ver con la composición química de las plantas. Ajá. Nosotros a las plantas les llamamos plantas medicinales considero, y a título personal, de una manera errónea. Ah. Porque pues, no están hechas para el hombre, están creadas para ellas cubrirse de su entorno. Oh. Y ese es su factor de seguridad. Pues sí, ¿no? Hay muy pocas plantas que pues se pusieron a pensar en cómo hacerse más apetecible o útil para el ser humano, ¿no? Ellos pues van evolucionando en su contorno y los productos y funciones que hacen son en función de eso, ¿verdad? Así es, y según las características físicas del lugar, son las que van a permitir que ella cree o no el alcaloide que buscamos de ella, el alcohol que buscamos de ella, los fenoles que buscamos de ella. Entonces, eso es lo importante. Pues qué interesante, y ojalá, regresando de este corte musical, nos puedas dar ejemplos de esas plantas que debemos de conocer más a fondo. Por lo tanto, Ome, David, nos vamos a escuchar la canción Por Esos Mares. Es parte de un grupo de Barcelona que fusiona ritmos caribeños con rumba, sonidos ibéricos y del mundo. Y ellos han estado siempre ligados a movimientos sociales y del medio ambiente. Vamos a escucharlos. Por Esos Mares. Ya estamos de regreso aquí en Radio UV, la ensalada sigue. Hoy estamos despidiendo de nuestro horario de los lunes. A partir del siguiente semana, 14 de febrero, los vamos a ver. Pues nos van a escuchar más bien a partir de las 10 de la mañana, todos los martes. Nos vamos los martes de 10 a 11 de la mañana. Empezamos 14 de febrero y también el tema va a estar bastante interesante. Vamos a hablar sobre sustentabilidad humana. Como haciendo resistencia también a aquel día del amor y la amistad, pero que en vez de que nosotros consumamos productos, también nos consume como personas. Sí, claro. Ahorita estuvimos hablando con Ome de este tema que estuvimos explorando antes del corte musical, del factor seguridad, y me estaba diciendo algo de la manzanilla. ¿Nos podría compartir ese ejemplo, por favor? Sí, claro que sí. Cuando nosotros ahí en naturopatía hablamos en la materia de etnobotánica de seguridad de la planta, estamos hablando de que ella, en las condiciones naturales donde se encontraba, eran condiciones ríspidas, había competencia, había un factor de competencia con otras plantas, con rastreras, con arbustivas y con arborescentes. Entonces, ella tenía para subsistir que generar determinados tipos de alcaloides para competir contra una plaga o algún insecto. Uh-huh. Y esas características son las que encontraron nuestros antepasados. Y dialogábamos que ahora pues la llevas a un traspatio o la llevas a un jardín donde tú le pones suelo mullido, tierra oxigenada, se domestica, se hace agricultura, vuelves una planta que estaba en una condición natural, la vuelves totalmente domesticada, como es la agricultura en todos lados. Posiblemente podríamos hacer una analogía con el Homo sapiens, que era nómada, por ejemplo, se tenía que desplazar, tenía que tener tal vez un sistema inmunológico más Así fuerte es. Por las situaciones bioclimáticas y el contexto que estaba viviendo de sobrevivir y de supervivir. Entonces, seguramente lo mismo ocurre con las plantas, que es lo que tú estás mencionando. Así es. Fíjate que ahorita mencionaba David un ejemplo que ponemos mucho en clase, la capsaicina en los picantes. Uh-huh. Tiene que ver mucho con la influencia de la luna y de la tierra y con el tiempo de corte, pero también tiene que ver por el entorno donde lo sembraste. Si lo siembras en un complejo de invernadero donde tú te vuelves, juegas al dios y controlas temperatura, humedad y todos los factores, se crece y se desarrolla, pero ya la semilla lleva un mensaje de que ya no requiere determinados tipos de elementos químicos que producía, porque ya no hay competencia. Su planta de junto está separada lo necesario, el insecto dejó de existir en un factor invernadero y entonces no tiene que cuidarse de nada. Sí, claro, por eso es tan importante rescatar este tipo de conocimientos con los cuales usted trabaja, porque, pues, por ejemplo, usando el chile de ejemplo otra vez, pues se supone que su origen, pues, más o menos es por esta zona de Mesoamérica. Ajá. Entonces, pues, las culturas tradicionales, pues, obviamente tenían su modo de cultivar el chile, que no creo que fue bajo invernadero y bajo riego y todo eso. Correcto. Entonces es muy importante rescatar eso para que sepamos cómo producir chile del modo correcto y con todos los beneficios que pues seguro antes tenían y que ahora seguramente se están perdiendo. Actualizarlo sobre todo porque cuando fue la colonización española en México, se generaron distintos documentos, por ejemplo el Códice Florentino. Es correcto. Y ahí viene también información muy importante sobre esas plantas y los usos y beneficios que pueden aportar. Pero esto que estás comentando, yo creo que es muy importante que se esté actualizando, porque ya son otras situaciones modernas en las que se está viviendo, pero que todavía podemos ocupar esas plantas. Hombre, ¿nos podrías dar el ejemplo de plantas locales que podamos emplear y que podamos tener como un beneficio al respecto, no sé, en salud, o lo que tú mencionabas, plantas que curan plantas? Bueno, de plantas locales tenemos muchas. Aquí tenemos muy fácil de encontrar en cualquier traspatio el diente del león, el yantén, uh-huh. La hierba del sapo, por uh-huh. ejemplo. Todos esos tipos de plantas tienen que ver, primero nos tendríamos que preguntar en dónde las encontramos, y las estamos encontrando en montaña. Entonces, muchas de esas plantas van a estar identificadas para tener características de climas fríos, de climas lluviosos. Uh-huh. Entonces, si nosotros empezamos a investigar y a observar todas las plantas que tenemos en nuestros alrededores, podemos encontrar soluciones a las tipos o síntomas de enfermedades cotidianas uh-huh. que tenemos aquí en México, ¿no? Entonces, digo, sería muy vasto. Nosotros podríamos hablar de más de 6,000 plantas y posiblemente 1,000 o 2,000 estén identificadas en la zona en la que nos encontramos, ¿no? En Jalapa, en zonas de bosque. Entonces, sí es muy importante saber cuál es el origen de cada planta para poder determinar o para poder controlar determinadas enfermedades o síntomas. Oye, y sobre todo es importante conocer las que son originarias de aquí, porque, por ejemplo, tenemos el romero. Ajá. En que es europeo. Es europeo. Uh-huh. Y lo usamos. Ya, ¿sí?, está tal vez domesticado, ya está adaptado a esta zona, pero desconocemos la mexicanidad vegetal a la cual podemos acudir. Así es. También se lo comentábamos el día de ayer, que nosotros creemos que un jardín etnobotánico actual en nuestros patios de casa de jalapeños tiene que llevar menta, que es europea, manzanilla, que es europea, romero, que es europeo, en fin, podríamos citar las 10 o 15 plantas medicinales y, híjole, por desgracia, estaríamos hablando de casi los mismos síntomas o efectos que pueden curar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no tenemos que buscar la planta que está en el vivero, tenemos que buscar... Y digo, no por atacar a los viveristas, pero sí tenemos que buscar la planta que tenga un fin diferente a la planta adjunta. ¿A qué me refiero? Si nosotros tenemos dentro de nuestro jardín los ejemplos que ponía yo hace rato, Santa María, cardo, si tenemos hierba del sapo, si tenemos chantén, creamos una condición de o emulamos una condición de bosque que genere la competencia natural para que ella desarrolle sus características o metabolitos secundarios que buscamos de ellas. Uh-huh. Pero si nosotros tenemos en un jardín lavanda porque huele muy rico, menta porque huele muy rico, llegamos a tener características semejantes que al final todas te curen lo mismo. Y algo que hemos aprendido en naturopatía es que en alopatía se cura el síntoma y aquí nosotros intentamos encontrar el origen de la enfermedad. Entonces, no todas las plantas porque te curen de un catarro, no todos los tés porque te curen de un catarro, van a tener el mismo efecto en 10 personas diferentes, ¿no? Sí, claro. Me gustó mucho que mencionó hace ratito lo del diente de león, que a mí siempre me gusta andar explicando a la gente que es una planta muy útil y casi se encuentra en cualquier parte del mundo donde uno va, hasta creciendo en pavimento. Es correcto. Lamentablemente está en riesgo. Sí, sí, sí. De peligro de extinción. ¿Nos podría comentar alguno de los múltiples usos de esta planta fantástica? Pues mira, para empezar, el diente de león se estableció en zonas de pastizales, ¿no? Pero pues tiene sus efectos como tonificante y se emplea fundamentalmente como un colérico o un aperitivo, uh-huh, pero en exceso también puede ser laxante. Sí, sí. ¿Pero qué es lo que se consume y de qué manera? Se puede consumir en forma de tisana. Uh-huh. Y con características que ellas debe de tener es que tú debes de usarla, es una planta llamada cósmica, porque es una planta que en biodinámica se interpreta para el cielo y ella como tal tiene muchos alcoholes, entonces se empieza a oxidar en el momento de usar. Uh-huh. Si nosotros hacemos una tisana, simplemente hervimos a un punto de ebullición de 100 grados, uh-huh, y se debe de tomar mientras sea tolerante. Yo otro factor que he visto en la etnobotánica, y no nada más en el diente de león, en todas, es el factor temperatura. Entonces, si tienes que partir de la temperatura tuya, 36 grados, y a partir de ahí, la tolerancia. Comúnmente los metabolitos, y más cuando hay fenoles o bases alcohólicas, tienen que tomarse entre los 65 y 35 grados de temperatura. Cuando la abuela te decía que te hicieras un té de diente de león y te lo tomaras durante 24 horas, no tenía el efecto más que de fe. En la primera toma era el efectivo, lo químico, y posteriormente era un proceso más de fe que de sustancia placebo. Activa. Es un placebo, un efecto placebo. Y también el efecto placebo ha curado a muchas personas hasta de cáncer. Así es, porque igual y el problema o el síntoma tenía que ver con el estado emocional, uh-huh, y no propiamente por una deficiencia química. Y qué lamentable que algunos doctores, sobre todo los doctores alópatas, con todo respeto, a mí me gustaría que pudieran integrar dentro de su entrevista previa para ver el cuadro clínico y hacer el diagnóstico del paciente, también que les pudieran decir, ¿y cómo estás el día de hoy? Claro. ¿Cómo te encuentras emocionalmente? ¿qué ha ocurrido en estos días, más allá de la pastilla que te voy a dar para curarte o para quitar el síntoma de la cabeza o del dolor de lo que sea, ¿no? Fíjate que en naturopatía hay una materia que se llama propedéutica naturopática y tiene que ver, que la da el doctor Enrique Pérez, que le mando un saludo, tiene que ver mucho, él enfatiza mucho en la historia clínica. No puedes determinar cómo curar a alguien si no sabes cuál fue su entorno, uh-huh. De dónde surgió el problema. Por eso a mí me hacen hasta un tanto de burla porque me dicen, pero a mí no me das dosis. Es que no puedo dar dosis a lo desconocido. Uh-huh. Necesitamos, para mí no es importante dosificar porque eso lo va a hacer un naturópata, que va a tener las características de aprendizaje de más de 4 años. Nosotros lo que necesitamos es que ese naturópata el día de mañana, o cualquier padre de familia, o cualquier miembro de casa, sepa primero de dónde partió su origen, uh-huh. para que a él ya le pueda llamar enfermedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, vale la pena no ver dosis, sino saber qué composiciones químicas tienen las plantas. Aprovechando que tenemos al experto aquí, quiero también preguntar sobre una curiosidad que tengo, que es la fruta y la planta del crucetillo, que ahorita está muy conocido en muchas diferentes regiones de Veracruz, y lo que yo he visto, hasta se ocupa para diferentes cosas dependiendo de la región. A mí me acaban de regalar que para el piquete de víbora, culebra, uh-huh. y demás. ¿Te lo dieron ya en forma de tintura? Sí, ya es una tintura. El crucetillo es un árbol. Y de ahí también viene el factor seguridad. El crucetillo es un árbol que no puede establecerse fácilmente en vivero, porque para que ella pueda desarrollar la semilla, para que reviente el embrión, necesita tener los factores en contra. Necesita tener, ella es típica de las zonas de por ejemplo, aquí hablaríamos de las zonas calcáreas que hay en Buenavista, Rinconada, que las superficies de suelos no rebasan los 40 centímetros de profundidad, que las condiciones de temperatura son elevadas hasta más de 40 grados, que la escasez de agua es notable, ¿no? 200 milímetros. O sea, vive en un estrés biológico. Claro, en un estrés. Bajo ese estrés biológico es como logra desarrollar. Uh-huh. Y tiene características de varios enfoques. Hace rato platicábamos con David, por ejemplo, que hay gente que lo puede curar hasta, lo busca hasta para curar una diarrea, como lo puede curar como un antídoto para una picadura de víbora. Uh-huh. Tiene muchas connotaciones. Para la zika, yo he escuchado que para la zika y tiene, y te baja cosas. La temperatura. Uh-huh. Al final, no es cierto. Tiene mucho que ver con su composición química. Uh-huh. Y dentro de su composición química, pues es muy rica en alcaloides, no tiene casi aceites esenciales. Tiende a coagular la sangre o a aletargar la circulación de la sangre cuando es una picadura de víbora, pero mucha gente lo ocupa para llegar al hospital. Uh-huh. Y hay quien cree que con ese cuando se aletarga la sangre, cuando hay menos circulación, el cuerpo por ende empieza a reaccionar para uh-huh. para ir contra el veneno. Entonces tiene muchas connotaciones de alcaloide, pero su único uso, hasta ahorita que yo conozca, es por medio de, se deriva en forma de una tintura, porque al ser rico en alcaloides es rico en alcoholes y su mejor base para conservar. va a ser un alcohol, un aguardiente, que es común aquí en Veracruz ponerle un aguardiente, pero hay algo que tiene una connotación antropológica que es que tienen que ser en impares. Ajá, no sé si sí lo has escuchado, cierto, tiene sí. que ser 3, 5, 7, sí, 9, ¿no? Sí, es cierto. La mejor dosis, según algunos, son 7 bolitas, 7 uh-huh. frutillos en un litro de aguardiente. Y que si es par no pega y no y cura. Y que si es par no cura. Ajá. Yo científicamente no te lo podría comprobar, pero hay algo que sí te podemos decir, que en algún momento con algunos alumnos hicimos una práctica, mezclamos etiquetas para que la gente leyera si era par o impar, y el efecto de los impares fue contundente. Y el efecto par, que en la etiqueta decía lo contrario, la gente al leerlo que decía par, no pensaba que no le iba a hacer efecto y le hacía efecto. Y la gente que lo tenía como impar, pues a ellos, como era un par verdadero, no les hacía el efecto que buscaban en él. Entonces ahí tiene que ver mucho que el factor fe ya no fue la... Ajá. Ya no fue lo que curó, ¿no? Sí. Entonces, sí, punto para los punto para los metabolitos secundarios y no para la fe humana. Y está interesante, se vuelven temas de tesis en un futuro. Por supuesto, temas de tesis antropológicos, claro, sociales, posiblemente hasta económicos, porque puede haber ahí una un producto que sea mexicano o sí y no. Yo creo que cada planta tiene que identificarse en su entorno. Uh-huh. Entonces el crucetillo debe ser un excelente elemento para las condiciones, para una persona con las condiciones de donde está. Uh-huh. El mismo crucetillo, porque tú no puedes darle, por ejemplo, a una persona que viene de fuera la misma dosis y creer que va a ser el efecto igual. Uh-huh. Porque hablamos de que también nuestra composición es actividad microbiana. Uh-huh. Entonces, no todas las actividades microbianas de cada cuerpo van a ser tolerantes. Uh-huh. A todos los factores químicos que le agregues, ¿no? Uh-huh. Entonces, es ahí donde yo difiero un poco. Uh-huh. Porque entonces podemos crear otra oferta y demanda de un producto que era bueno y se volvió malo. Sí, claro. Oh, sí, cierto. Qué interesante, sí. Todo esto. A mí me da mucho interés saber por qué, a veces, tipo este ejemplo del crucetillo, ¿por qué no hay crucetillo en las farmacias también? ¿O por qué, cómo se hace ese intercambio entre la farmacéutica moderna y la etnobotánica tradicional? ¿Cómo se decide? Bueno, sí. Lo que pasa es que hay un emporio de empresas farmacéuticas que determinan el mercado. Y además también en las reglas de operación para los servicios de salud, para el desarrollo de la investigación de farmacología para determinar una planta, es una investigación que lleva más de 10 años. Uh-huh. Y después de ese tiempo tienes que justificar causa, efecto y empezar a comprobar. Hay muchos medicamentos y aquí está esta empresa, a ver si logran acordarme, que se llama ay, se me está yendo el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Hay una empresa local que se encarga de la producción de productos medicinales endémicos. Uh-huh. que tiene éxito, pero que a final de cuentas, para entrar en un mercado, pues es llegas a mercados de dinosaurios. Claro. que te truncan un proceso. Uh-huh. Sí podría existir, pero como todavía, cuando menos en Veracruz, no se ha despertado en el interés por la naturopatía más a fondo. Uh-huh. Hay otros estados que sí lo han hecho. Por ejemplo, Puebla, que sí permite el uso de esas terapias y de esas técnicas alternativas, pero ya lo llevan a un grado de farmacia. Uh-huh. Porque la ley se los permite. Uh-huh. Y todavía en Veracruz hay ciertos escaños que hay que brincar porque está muy, muy atorado. Y también barreras que brincar, pero perceptuales, porque a veces se sataniza mucho la naturopatía o la homeopatía pensando que no hay un beneficio real. Y las personas tienden más hacia la alopatía. Sí, tiene que ver mucho con el efecto momentáneo. Uh-huh. Mucha gente busca la solución del síntoma al momento. Sí. Y no está pensando que el cuerpo debe trabajar. Nosotros, cuando hablamos de una persona sedentaria, esa persona está permitiendo que todos los factores que requiera su cuerpo y se los pida, los busque de una manera sintética. Uh-huh. Y no se pone a pensar que la estimulación, que es lo que hacen las plantas como estas que mencionábamos, que la estimulación de la planta va a generar que el cuerpo cree de manera natural lo que antes hacía. Entonces, en alopatía, pues la gente busca la acción consecuencia inmediata. Uh-huh. Y no importa de dónde partió el origen, pero ellos ya se curaron. Y en naturopatía se busca una calidad de vida. Entonces se vuelve cuantitativo y cualitativo. Y tal vez estamos hablando ya de un tema muy importante y profundo, que es la crisis civilizatoria. Uh-huh. Es el estilo de vida actual que llevamos tan acelerado, donde lo que queremos es resolver. Así es. Sin reflexionar. Y posiblemente la naturopatía, la etnobotánica, mirar hacia el interior y hacia el pasado para vivir un presente de calidad, seguramente es lo que necesitamos para contrarrestar la crisis civilizatoria. Así es, tenemos que ir poco a poco creando una conciencia, cuando menos en el entorno local. O sea, hablemos de Jalapa ahorita y en un futuro regionalizar, ¿no? para que se puede, hay un entendimiento de que el cuerpo también tiene una actividad uh-huh. independiente del día a día de laboral. Y como lo decía David, o sea, también es saber cuáles son esos fármacos, sí apostar por la ciencia y por los saberes con un rigor científico también. Y desde uh-huh. la naturopatía se puede hacer. Sí, claro, yo creo que los dos mundos tienen contribuciones muy valiosas que hacen. Un etnobotánico muy famoso, Mark Plotkin, parafraseando ahora sí, dijo que ningún sistema médico tiene todas las respuestas. Él en su propio caso dijo que pues ningún chamán que encontró, él trabajaba en la región de la Amazonía, entonces él dijo que ningún chamán que encontró tenía la vacuna para el polio, pero tampoco ningún doctor en Europa o Estados Unidos pudo curar los hongos que se le dio en su piel, evidentemente ahí en la selva, tan efectivamente y tan rápidamente como esos chamanes de la selva. Entonces yo creo que sí hay un modo de complementar muy natural de esos dos sistemas. Así es, así es. Nosotros no, en naturopatía no creemos que la alopatía sea negativa. Uh-huh. Creemos que se deben de enlazar y llevar de la mano porque hay tratamientos que se tienen que actuar en el momento, uh-huh. pero muchos que no son de corto plazo en donde podría entrar la naturopatía efectivamente. Y bueno, también para dar información, porque seguramente ahorita quienes nos están escuchando están diciendo, ¿y dónde puedo yo estudiar eso? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Podrías hablar al respecto sobre la facultad de naturopatía que está dentro del OPAP? Ah, claro, y de hecho, pues agradecemos que se nos permita. Fíjate que empezamos cada 6 meses la licenciatura, en este caso en el mes de marzo, primera uh-huh. semana, empezamos un periodo nuevo ahí aquí en la OPAP y... pues bueno, estamos ubicados ahorita en el artículo 3 y posteriormente ya nos van a asignar un espacio, uh-huh. pero nos pueden encontrar en esta licenciatura, puedo dar un número, ¿sí? En el 2281-7073-74, para que tengan más informes. Es una carrera como todas, son 48 asignaturas y son los días sábados. Tiene un enfoque principalmente para aquella persona que no pudo terminar de estudiar en algún momento por su actividad laboral, actividad de la vida, pero también estamos recibiendo muchas amas de casa porque uh-huh. buscan la calidad de vida, estamos recibiendo también muchos doctores alópatas, entonces va enfocado a, son 6 materias que se cursan cada 6 meses de primero a octavo y que creemos que se vuelve más que una materia para tener un consultorio, o sea, sí tienes enfoque económico, pero también para una materia para calidad de vida en la familia. O sea, la gente que sale de esta carrera ya pueden poner su consultorio, ya tienen todos los conocimientos básicos necesarios para eso. Se busca que tengan los conocimientos básicos, conocimientos introductorios, conocimientos de aplicación, por ejemplo, de las terapias que les mencionaba, solo la licenciatura logra cubrir 16 terapias de las 125 autorizadas. De esas dos, que son las más importantes, acupuntura y homeopatía, sin ofender a las demás terapias, son las que nos piden certificación. Entonces, terminando la licenciatura, se les invita a una certificación de las 2 materias estas mencionadas, homeopatía y acupuntura, y ya pueden ellos realizar, sacando su cédula profesional, pueden realizar su trámite con COFEPRIS para poder su consultorio, y ya no depender de una firma de un médico alópata como se acostumbraba antiguamente. Ahorita mencionó algo de que terapias registradas o autorizadas, me dio curiosidad. ¿Cuál órgano es quien certifica? No, el Senado solo ha certificado y autorizado como 2 materias independientes importantes, la acupuntura y la homeopatía. Uh-huh. Entonces son las únicas que actualmente tienen como un registro especial. ¿Qué significa? Tienes que justificar por lo menos 250 horas de aprendizaje uh-huh. para que COFEPRIS te permita la aplicación de esas dos terapias, ¿no? O técnicas. Pues de verdad que agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en La Ensalada. Quien usted está escuchando en estos momentos es Ometochtli Méndez Ramírez, es ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Veracruzana, maestro en gestión educativa y actualmente tiene a su cargo la Coordinación Estatal de Naturopatía de la UPAP y también es director de la Facultad de Naturopatía, sede Xalapa. Ometochtli, muchísimas gracias por compartir tus saberes. No sé si quieres hacer una breve reflexión para concluir esta parte de la entrevista. Pues bueno, primero que nada agradecer el que nos permitan participar, y yo creo que la observación y la constancia nos van a permitir siempre tener más conocimiento, y qué mejor hacia el área de la salud. Así es. Y si hubiera una sola planta medicinal o útil en el estado de Veracruz que pudiera recomendar a la gente que nos escucha, ¿cuál sería? Híjole. Una. O dos o tres, no, si no se puede limitar. Yo estoy en contra de las plantas mágicas. Yo estoy en contra de las plantas mágicas, pero una de las plantas que te podría decir que se encuentran en casi todos los grupos herbolarios es el ajo. Pues expresa entonces ese sentimiento en contra de las plantas mágicas. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es el factor social. Cuando tú recomiendas una planta, mucha gente cree en la planta que estás recomendando, pero no se percata de que yo lo puedo estar diciendo en Jalapa y ella, en los 7 estados que nos escuchan, ella puede estar usándola en San Luis Potosí y no va a tener la misma interpretación. Todo tiene que tener un fundamento y un origen, y por eso yo no creo que las plantas se van a ser únicas. Sí, además estamos dentro de un sistema complejo, integral, con nodos y redes que nos hacen lo que somos. Por eso pensar más en atacar una enfermedad, mejor pensar en el mejoramiento de una calidad de vida. Es correcto. Muchísimas gracias, Ometoshli. ¿Te parece si vamos a escuchar? No te vayas, por favor, de la ensalada. Vamos a seguir aquí hablando sobre etnobotánica. Más adelante tenemos en nuestra sección Conciencia a Natalia. Ella viene a hablarnos sobre un estudio que hizo transdisciplinario para sobre temas de milpa y de teatro. Vamos a escucharlo, pero antes de eso, ¿les parece si vamos a escuchar una cápsula sobre una planta muy bella, los chapulines? El ingrediente del día. Los chapulines. Solemos consumirlos con sal, chile, limón o al mojo de ajo, pero ¿sabías que existen alrededor de 13.000 especies en todo el mundo? De acuerdo con el portal Biodiversidad del Gobierno de México, en nuestro país habitan unas 920 especies, y aunque pueden encontrarse en diferentes hábitats según la especie, suelen hallarse en mayor cantidad en los pastizales. Su nombre científico, orden Orthoptera, deriva del griego y significa alas rectas, y por lo regular son de tamaño pequeño, pues su cuerpo no rebasa los 5 centímetros. Aunque en México se consumen desde tiempos prehispánicos por su considerable contenido de proteínas y su delicioso sabor, los chapulines y otros insectos de la misma familia cumplen un papel importante a nivel de ecosistema, pues ayudan a controlar la población de plantas silvestres que, de no combatirse, tienden a convertirse en plaga. Estás escuchando La Ensalada. Enorme disculpa a todos nuestros radioescuchas. Bueno, más bien van a ser dos disculpas. La primera es que mandé una cápsula de chapulines pensando que era una planta porque me confundí con los capulines, el árbol de capulín. Pero bueno, esto pasa cuando estamos en vivo. Y la segunda disculpa es que tuvimos un atraso en entrar a FM, pero bueno, ya estamos en FM y también estamos en línea, David. Sí, claro, y aprovechamos otra vez para recordarles que estamos despidiendo de los lunes. Ya nos vemos la próxima semana, pero ahora sí, los martes en 9 días, el 14 de febrero, a partir del 14 de febrero, siempre vamos a estar los martes de 10 a 11. De 10 a 11 de la mañana. Y una de nuestras grandes secciones que tenemos en la ensalada es Conciencia, donde vienen estudiantes de la Universidad Veracruzana, de licenciatura, de maestría y de doctorado, a compartirnos y a socializar su trabajo de investigación. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en La Ensalada a Natalia Cariaga Zárate. Ella es maestra en estudios transdisciplinarios para la sustentabilidad con licenciatura en teatro. Viene a presentarnos y a platicar sobre su trabajo Todos Somos Milpa. Ella hizo un trabajo de investigación que confabuló un trinomio muy importante y bastante curioso, que es Milpa, Teatro y Comunidad. Es una investigación participativa transdisciplinaria de la cual nos vienes a hablar. Natalia, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Citlali? Mucho gusto en estar aquí. Buenos días a todos. Y pues bueno, vamos a platicarles un poquito acerca de este trabajo de investigación acción participativa que se llevó a cabo en la localidad de Chiltoyac, Veracruz, en el año de 2014-2015. Y estuvo bajo la dirección de una gran investigadora que es Cristina Núñez, a quien le enviamos un fuerte abrazo. Así es, muchos abrazos, Cristina. Bueno, pues les platico un poco acerca de cómo surge el trabajo. Dentro del Centro de Coalfabetización y Diálogo de Saberes, en donde se gesta el posgrado de Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad, existe una línea de investigación que es Creatividad Social y Comunidades Sustentables. Es ahí en donde también se crean vinculaciones y redes entre comunidades, localidades de la cuenca del río Actopan con la Universidad Veracruzana. Estamos hablando de las localidades de Coyolillo, de Almolonga, El Castillo y Chiltoyac. Oye, Coyolillo, que próximamente va a estar celebrando un carnaval muy así importante es. De afrodescendencia. Así es. Y bueno, también el trabajo que tú realizaste de Milpa, Teatro y Comunidad fue en la comunidad De Chiltoyac. Exactamente. Ahí existe el Centro Comunitario de Tradiciones, Oficios y Saberes, que nace aproximadamente hace 4 años. Todo a partir de la iniciativa de recrear la danza del caballito de Santiago Caballero. Es una danza mestiza que tenía 30 años que no se danzaba en la localidad, y a partir de pues un interés profundo de algunos de los señores, en la mayoría campesinos de la localidad, junto con iniciativas de la Universidad Veracruzana, es que se lleva a la revitalización de esta danza. Lo contextualizo de esta manera porque cuando yo comencé a ir a Chiltoyac, al centro comunitario, en relación con los trabajos de la maestría, es que conozco tanto al círculo de mujeres que estaba ya en el centro comunitario, como a los señores de la danza. Es con ellos con quien empezamos a platicar acerca de la pertinencia de volver tomar la parcela escolar, que es parte del territorio ejidal de Chiltoyac, la cual se había concesionado en una cierta parte a la Universidad Veracruzana para que se llevaran a cabo ciertas iniciativas. Aproximadamente hace 3 años es que se empezó a sembrar por primera vez allá abajo, parcela, porque está justo en la parte de la cuenca. Sí. Después se dejó de trabajar ahí, y cuando yo llegué, pues llegué al círculo de mujeres con Trinidad Ortiz, una mujer que está muy al frente de todas las actividades en el centro comunitario, y me dice, vamos a sembrar una milpa. Y yo dije, claro, pensando que iba a ser ahí en el patiecito del SECOMU, que es el centro comunitario. Cuando me lleva a la parcela en el ejido, me doy cuenta que es ahí donde íbamos a sembrar. Entonces, pues ella y yo solas, pues sí pudimos hacer algo, pero los señores de la danza es que se involucraron en el trabajo. Y bueno, esto fue muy interesante porque dentro de las actividades en la siembra, pues había gente que estaba conviviendo que no tenía mucha convivencia en el pueblo, ¿no? Como visiones políticas diferentes, incluso religiosas. Entonces el encuentro en el campo, trabajando en la tierra, hablando, dialogando acerca de los saberes que cada quien tiene como campesinos, que son bastante fuertes porque es una localidad campesina principalmente. Es muy rico la recreación del saber vivo ahí. Entonces, ¿cuál fue un poco mi labor? Pues servir como monitor, como facilitadora, enlace de este encuentro, que también, bueno, se vincula con el teatro de esta manera. Al mismo tiempo que yo empecé a trabajar con los señores en la parcela, empecé a dar clases de educación artística en la secundaria de Chiltoyac, Veracruz, en la telesecundaria Niños Héroes, como parte de complemento de la materia de educación artística. Ahí, aparte de tocar temas de teatro, tocamos el tema del campo con los chicos. Ellos hacían entrevistas a sus padres, abuelos, que a la vez era la misma gente que bajaba a la parcela, y entonces veíamos la dimensión simbólica del maíz, el barro y el territorio. Uh-huh. El barro porque la parcela está en el barrial, de donde sacan el barro las alfareras, y la alfarería es un trabajo pues ancestral que se ha llevado a cabo en Chiltoyac, y el cual es muy representativo también de la localidad. Entonces fue un trabajo muy interesante, intergeneracional, en donde tocamos los temas de la milpa, tanto en su dimensión simbólica con el teatro y el trabajo con los chicos, como con su dimensión material, sembrando con los campesinos y cosechando. Hubo un momento de encuentro muy importante dentro de este trabajo, que fue en la fiesta patronal del año pasado, que es el 4 de marzo, el primer viernes de marzo, que es la fiesta patronal del pueblo, en donde la danza se presenta, pero también nosotros, como parte de la materia de educación artística, presentamos una obra de teatro que se llama El Cacalotepec, en donde pudimos bajar en una dramaturgia todas, como el rescate de las improvisaciones de los chicos, de las escenas que hicimos en tanto a lo que ellos platicaban con sus padres, con sus abuelos, para poder asentarlo en una dramaturgia y poderlo presentar al pueblo. Interesante. Aquí hubo aparte de todo este trabajo con los chicos en la secundaria, hubo un elemento muy importante. Un compañero mío de la maestría, Richard Arturo, es arqueólogo, y él estaba muy interesado en el trabajo con los códices prehispánicos. Lo invité para que fuera colaborador dentro del taller, y aparte de trabajar los temas de recreación de saberes del campo, pues trabajamos un poco de la historia y los códices. Entonces los chicos hicieron códices de su historia personal, como actualizando la estructura del códice, y eso abonó bastante a la dramaturgia y abonó bastante también a remirarnos en este momento de la representación, en donde tanto el pueblo como los chicos, los padres, todo mundo, pues tuvo la oportunidad de volverse a ver en el espejo, de identificarse y de tomar como pues actualización, ¿no? En lo que se está viviendo, como memoria viva. Y también enlazar los dos tiempos. Así es. ¿No? El tiempo moderno con el tiempo, pues no antiguo, pero sí el que es parte de nuestra historia. Ometochtli, David, algún comentario? Pues a mí me parece muy interesante que nuestros dos invitados el día de hoy tienen que ver con cómo la academia empieza a abordar, ahora sí, los conocimientos tradicionales de los pueblos, de la gente. En mi experiencia siempre salen anécdotas y historias muy interesantes. No sé si, Natalia, si nos podrías comentar si alguna cosa que aprendiste que consideras que se debería de compartir. Bueno, sí, definitivamente el trabajo para mí fue un cúmulo de experiencias bastante enriquecedoras en muchísimos aspectos, desde el aspecto personal, porque, bueno, no solamente se trabaja la identidad con estos temas con los chicos, sino también, pues en cada acto uno está develando su identidad. Inevitablemente para mí fue muy enriquecedor, pues, darme cuenta de quién estoy siendo, ¿no? En ese momento, también, pues, desarrollar, pues, las capacidades como maestra, ¿no? Porque ¿quién es maestro de quién, no? Claro. Entonces, aquí los chicos me pusieron un aprendizaje bastante rico, porque el mirarme en su creatividad y poder yo, más que ser maestra, sino facilitadora de procesos creativos, para mí fue, pues, un aprendizaje absoluto. Y bueno, ¿qué voy a decir en el trabajo en el campo, ¿no? Agarrar el machete, aprender en qué luna se siembra, qué semilla es la mejor para sembrarse en ese tipo de región, cómo una semilla sea criolla, bueno, bastantes cosas que pudiera aquí como decir acerca de todos los aprendizajes que yo pude tener, y que estoy segura que la gente a mi alrededor también lo pudo haber pues no aprendido de la misma manera, pero sí informado acerca de estos temas que de repente pues ya la milpa ya se olvidó, ¿no? O sea, ya en las ciudades hablar de milpa es como eso que, ¿no? O sea, yo voy a la tortillería, compro mis tortillas y ya está. Entonces, que además ese maíz no viene de una milpa. Exactamente, claro. Ya ni maíz es, dice. Exactamente. Nuestro amigo Metoshli. Ya para ir cerrando, tenemos unos cuantos minutos para abonarle a esta ensalada que el día de hoy se ha pintado de tonalidades prehispánicas. Reconocer, es importante el reconocimiento, la recuperación, pero por lo que escuchamos de Umetoshli y de Natalia, es también importante la apropiación del saber, hacerlo parte de nuestro día a día. Sí, mira, yo creo, Citlali, que es importante. Ahorita Natalia mencionó algo que me gustó mucho, ¿no? Para que los chicos hicieran sus códices, tuvieron que caer en la observación. Claro. Tuvieron que caer en el aprendizaje antiguo. Y entonces, eso ya es muy valioso, porque cambia la perspectiva que tenga o que tenía a partir de ese momento. Si antes su concepto era más globalizado, ahora va a empezar a crear y a valorizar lo que tiene en casa. Va a empezar a reconocer que una milpa, que se compone de muchos elementos, también va a ser parte de su alimentación. Y no propiamente el envase metálico que encuentra en la tienda, ¿no? Esos valores que van descubriendo son los que nos tienen que fortalecer y formar en un futuro. Y qué mejor, y felicito aquí a Natalia, qué mejor que está impactando en los niveles secundarios, porque queremos reflexionar y queremos pensar, hablando de naturopatía de hace rato, cuando ya somos adultos, cuando el origen tendría que ser desde los niveles de iniciación, nivel primaria, que bueno, hay muchas escuelas que lo trabajan, escuelas con modelos Montessori y todo eso, pero que lo ven como un concepto elitista, cuando debería ser un concepto generalizado de observación para reconocer nuestra raíz y poder tener mayor incidencia en el mismo campo. Sí, pues para mí esto es un trabajo muy valioso. Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros. Gracias. Creo a que sí, más que ejércitos y muros y todo eso, este tipo de trabajo de fortalecer a las comunidades pequeñas es lo que realmente da fuerza a México y al mundo. Gracias por estar con nosotros. Dejemos de mirar hacia nuestro vecino del norte y miremos hacia lo que tenemos como mexicanos y como parte de la América Latina. Muchas gracias a Natalia por presentarnos su trabajo. Todos somos Milpa, por parte de la maestría en estudios de transdisciplina, y también a Umetoshli Méndez Ramírez, coordinador estatal de naturopatía de la UPAP. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que tuvieron la paciencia, el tiempo hoy, que es Puente, para escuchar una emisión más de La Ensalada. Nos vemos el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Voces: Andrea León y Citlali Aguilera. Guión: Saraí Soriano, Stephanie Luna, Fabiola Flores y Rodrigo Romo. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Siembra UV. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación.